Bienvenidos una semana más a Hablemos de Salud. Ya saben, cada jueves tenemos una cita en este espacio para comentar todas esas cosas sobre un tema que tanto nos interesa a todos. Todos queremos tener buena salud, todos queremos estar bien cuidados, tener los mejores profesionales. Y aquí en este espacio, en Hablemos de Salud, cada semana tratamos de acercarles un poquito más todas estas cosas que les preocupan. Como cada semana está con nosotros Pilar Fluriache, hoy vamos a hablar del Hospital de Talavera. Va a ser un referente a nivel nacional el próximo 7 de febrero. Se va a celebrar en el hospital de nuestra ciudad la tercera edición de un curso multidisciplinar sobre enfermedades autoinmunes. Pilar, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Diana? Hemos traído al estudio al impulsor de este curso, ¿verdad? Impulsor, presidente del comité organizador de este tercer curso. Una jornada muy interesante que además, como tú decías, va a tener repercusión nacional. Está aquí el doctor Iván Cervigón, es dermatólogo en el Hospital de Talavera. Y efectivamente, ¿hacia dónde vamos las enfermedades autoinmunes y qué significa una enfermedad autoinmune? Bueno, pues muy buenos días. Comentáis, pues las enfermedades autoinmunes merecen una reunión multidisciplinar. Las enfermedades autoinmunes son un grupo de patologías en que las propias defensas atacan al organismo, atacan a los distintos órganos o tejidos. Y es por eso que todos los especialistas médicos, nos dediquemos a la rama que nos dediquemos, pues vamos a tener muchas veces que enfrentarnos a ellas de una manera más o menos directa o indirecta. Y son enfermedades, son el lupus, la artritis reumatoide, la artropatía psoriásica, la esclerosis sistémica, que conllevan una dificultad diagnóstica, porque como pueden afectar prácticamente a cualquier órgano, a cualquier tejido, pues debemos ser muy cautos en interpretar las pruebas complementarias, los síntomas, los signos para llegar a un diagnóstico correcto y por lo tanto poner un tratamiento adecuado. Además, estas patologías suelen tener una ventana de oportunidades, es decir, tenemos un momento preciso para diagnosticar y para actuar, porque si vamos tarde ya vamos a tener secuelas, ya vamos a tener problemas, ya vamos a tener morbilidades y además también no vamos a ser eficientes. Últimamente estamos muy preocupados del gasto sanitario, porque claro, lo que gastemos en una cosa no se puede gastar en otra, y a veces en estas enfermedades, si no somos eficientes, derrochamos salud y derrochamos dinero. Además, estas patologías muchas veces también se asocian a comorbilidades. Antes los lupus se morían del riñón, ahora se suelen morir de un ictus, de un infarto, porque todas estas patologías aumentan mucho el riesgo cardiovascular, aumentan la hipertensión, aumentan la dislipemia, aumentan el colesterol, la diabetes. Es algo también de lo que hablaremos en el curso, todas estas comorbilidades asociadas a estas patologías. De ahí, doctor, esa importancia, ¿no?, de que sean varios especialistas los que trabajen conjuntamente para tratar al paciente afectado por una de estas enfermedades. Claro, hay enfermedades que pueden afectar prácticamente a cualquier órgano o sistema. Por ejemplo, un lupus puede debutar con una fiebre, puede debutar con una artritis, puede debutar también con la piel. Yo soy dermatólogo, los dermatólogos muchas veces somos los primeros en detectar estas enfermedades, porque a veces la piel se afecta de manera importante y frecuentemente se afecta de manera muy precoz. Puede afectar a la sangre, puede afectar a los ganglios, es decir, cualquier especialista tiene que estar pendiente, porque puede ser por su rama médica por donde entre esta enfermedad. Y claro, el problema es que son complejas, son difíciles, porque tienen unos síntomas muy variados: fiebre, dolores articulares, malestar, debilidad, que eso lo puede dar un cáncer, lo puede dar una infección, lo pueden dar muchas otras patologías. Y como no hay tampoco ninguna prueba patognomónica, que nosotros hagamos esa prueba complementaria y ya tengamos el diagnóstico exacto, muchas veces tenemos que estar muy pendientes y hablar entre nosotros, interactuar entre nosotros, porque lo que yo veo más lo que ve el otro compañero más las pruebas que ve el siguiente, aunando todo eso, vamos a llegar al diagnóstico y por lo tanto al tratamiento. Y como digo, es que tiene que hacerse el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento en un momento adecuado, porque si no, probablemente ya vayamos tarde y haya secuelas que tengan poco arreglo. Uh-huh. Justo esto que comentas, varias especialidades, pero no solamente varias especialidades, sino además especialistas, gente muy interesante, muy formada, de todo el panorama nacional en este tercer curso en Tala de la Reina. Qué importante que un hospital como el de Tala de la Reina, que no es un hospital muy grande, pero sí que tiene necesidad y tiene profesionales muy bien formados y además tienen esa capacidad de atraer gente buena, gente interesante de otras zonas de España. Sí, tenemos la suerte de contar en este tercer curso, en esta tercera edición, con grandes referentes. Tenemos pues verdaderos expertos en nacionales e internacionales en alguno de los temas. Bueno, no sé si es debido a mi constancia y pesadez en no importarme levantar el teléfono y llamar a algún referente que no conozco. Y generalmente la gente buena pues se presta a lo que haga falta. Y bueno, pues viene gente de Valencia, viene gente de León, viene gente de Madrid. Gran Canaria también, tenemos aquí en el programa. Tenemos la suerte de tener a Íñigo de la Rúa, que es pues, uno de los máximos expertos de lupus a nivel nacional. Él impulsó de un registro muy interesante de la Sociedad Española de Reumatología, un registro donde todos los datos de lupus se van codificando, y esto pues nos sirve pues para entender mejor esta enfermedad y poderla manejar lógicamente de mejor manera. Uh-huh. La tercera edición de este curso ya nos habla de ese éxito, ¿no?, que se ha recogido, ¿no?, en momentos anteriores. Estamos hablando de una tercera edición. Bueno, pues eso ya nos consta, ¿no?, que hay profesionales que lo demandan, que año tras año están esperando, bueno, pues poder volver a participar en este curso y contar con la formación de estos expertos en sus diversas áreas. Sí, yo cuando pues me empeñé en hacer esto, creía que iba a ser una cosa pues pequeñita, local, que iba a participar Talavera, que iba a participar Toledo, que iba a participar pues algún compañero de Madrid, y claro, pues me sorprendió la primera edición cuando pues se apuntaron gente de La Coruña. El jefe de dermatología de La Coruña vino, es decir, un referente en la dermatología nacional, y cuando pues vino el jefe de servicio de Jerez de la Frontera, donde vinieron pues un montón de reumatólogos, y parecía pues que esto interesaba. Y en el segundo curso, en la segunda edición, pues también hemos tenido pues más de 100 asistentes en las dos anteriores, y yo creo pues que esta esperemos tener el mismo número, y bueno, pues hay un interés, hay cierto interés en estas patologías. Y bueno, pues a pesar de que la oferta de cursos es bastante amplia y de que, bueno, pues Talavera no es la ciudad mejor comunicada de España, pues la gente viene, y gente viene pues de Canarias, de Valencia, de distintos lugares, porque yo creo que el tema interesa, sobre todo porque hemos intentado buscar a unos ponentes que interesan. Dentro del programa, Iván, vemos que bueno, es durante todo el día, el día 7 de febrero, hay varias mesas redondas, donde se comparten experiencias, conocimiento. Claro, a las personas que no están cerca de este tipo de enfermedades o no lo conocen, a lo mejor lo que más les suena o no suena, psoriasis. ¿Quién no ha oído hablar de la psoriasis? Yo creo que todos tenemos cerca a alguien. El lupus, bueno, dentro de estas enfermedades autoinmunes, ¿cuál es la más prevalente? ¿Dónde hay que hacer más hincapié? ¿Dónde hay más personas afectadas, ¿no?, en este tipo de enfermedades? Bien, yo creo que la frecuencia es algo que no nos debe... Sí, es importante, sí, claro, a sí. Lo mejor precisamente no es lo importante. Sí, es decir, bueno, pues la psoriasis, yo soy dermatólogo, ¿no? La psoriasis es muy prevalente, pues también habrá pues artritis que sea muy prevalente, eso. Pero claro, no solo es la prevalencia, sino la gravedad o la dificultad, es decir, cuál es la importante o la más importante por la que padece cada uno para él. Claro, ¿no?, que sí. Pues la psoriasis afortunadamente es una enfermedad que tiene un fácil diagnóstico, la psoriasis cutánea, cuando la artritis psoriasis tiene poca piel, a veces cuesta un poquito más diagnosticarla, pero afortunadamente tenemos muchas herramientas. Es una enfermedad que suele tener un fácil diagnóstico, y afortunadamente tenemos un arsenal terapéutico que prácticamente pues todos los pacientes con psoriasis los tenemos medianamente bien controlados. Ojalá pudiésemos decir lo mismo del lupus o de la esclerosis sistémica, que es una enfermedad donde tenemos muy pocas herramientas. Y bueno, también este año pues nos van a hablar de unas novedades terapéuticas muy interesantes para el pulmón. La esclerosis sistémica a veces se afecta el pulmón, tanto en producción de hipertensión pulmonar como fibrosis pulmonar, y hay nuevos fármacos, hay nuevos tratamientos que son muy esperanzadores en una enfermedad huérfana con pocas terapias. Antes pues había pues inmunosupresores muy potentes con muchos efectos secundarios, y bueno, pues tenemos la suerte de contar con verdaderos expertos que nos van a iluminar un poco sobre todas estas novedades que empezaremos a utilizar en la práctica diaria, y las estamos ya empleando. Doctor, ¿qué le diría a nuestros oyentes, bueno, pues a alguna persona que pueda estar escuchándonos en este momento y que esté pasando pues por esos primeros meses, esos primeros diagnósticos, están investigando quizás en qué momento concreto está la enfermedad, qué exactamente cómo es el caso de cada uno? ¿Qué le diría a estos pacientes que oyen estos estos términos, ¿no? Enfermedades autoinmunes, piensan bueno, pues que su vida va a quedar condicionada, se enfrentan con verdadero miedo, diría yo, estos primeros meses, hasta que, bueno, pues como decimos, diferentes especialistas cogen el rumbo, ¿no? Y bueno, pues se pueden orientar al paciente de cómo va a ser el tratamiento a seguir y cuáles son los pasos a llevar. En primer lugar, les diría que tengan paciencia. Son enfermedades, muchas de ellas, que tienen dificultades diagnósticas. Entonces, pues a veces tenemos que estar haciendo diversas pruebas hasta emitir un diagnóstico definitivo. También muchas veces tenemos lo que denominamos enfermedades autoinmunes indiferenciadas, es decir, hay datos que nos sugieren, pero todavía no tenemos un nombre concreto. Esas enfermedades indiferenciadas son relativamente frecuentes y lo habitual es que no sean graves, que no terminen siendo pues un lupus de los que uno acaba con el riñón dañado, ¿no? Entonces, pues a veces tenemos estos pacientes que nos llegan, oye, pues es que me han encontrado un anticuerpo, es que tengo dolores articulares, no hay todavía un diagnóstico claro. Les diría, paciencia, déjenos estudiarlo con calma y tranquilidad, porque muchas de estas cosas indefinidas no se definen nunca y suelen tener pues un curso bastante benigno, entre comillas. Pero bueno, estamos pendientes siempre, porque desgraciadamente pues hay enfermedades que empiezan de una manera más tontorrona, por así decirlo, y luego pues terminan dándonos quebraderos de cabeza. Pero bueno, yo creo que estamos todos los que nos dedicamos un poco a esto, pues muy implicados, estamos pues muy pendientes, manejamos los fármacos, manejamos los diagnósticos y bueno, yo les diría que tengan confianza en su médico, que nosotros en el hospital, pues los que nos dedicamos un poco más a esto, nos coordinamos, hablamos entre nosotros y hacemos todo lo que está en nuestra mano para llegar al diagnóstico y al tratamiento correcto. Pero les pediría un poco de paciencia, porque a veces, mire, el otro día pues vi una paciente, mira, me están estudiando esto de Lozana, porque, bueno, pues a lo mejor no es nada. Es decir, tranquilidad, déjenos tomárnoslo con cierta pausa, remirar bien todas las pruebas antes de emitir diagnósticos y sobre todo por no asustarse, porque a uno lo encuentra unos anticuerpos o le estén estudiando por un dolor articular y aparezca pues unos antinucleares o aparezca porque muchas veces no es nada, es algo inespecífico y tranquilidad sobre todo y cierta paciencia al principio. Una vez que ya esté diagnosticado, pues ya vamos poniendo los tratamientos. En repetidas ocasiones, yo creo que casi todos los programas, Diana, siempre decimos que hay que acudir a la fuente, a una buena fuente para informarse. Nos ocurre a veces a los pacientes, a los familiares, que enseguida buscamos información. Esto que justo comentabas, ¿no? Hay que ser paciente, hay que ir a la fuente para la información y también, bueno, pues para ese diagnóstico, y hasta que no está el diagnóstico no nos dejemos llevar por el drama y por el susto, buscando información en internet, ¿no? Yo creo que es a lo que hacemos todos al final. Sí, efectivamente, pues hay que ser cauto y es complicado para los especialistas que nos dedicamos a esto, a veces entender. ¿Habrá pacientes, Iván, que lleguen con el diagnóstico ya hecho ellos mismos, autodiagnóstico? Personas no, que están convencidas de que lo que ellos piensan esto, que sí, tengo esto. Oye, a veces aciertan, a veces sí, hay bueno, pues ahora vivimos en un mundo de la información donde está todo, los pacientes están cada vez mejor informados, tienen más cultura de salud, lo cual es de agradecer, y a veces pues son muy sensatos y muy razonables. Yo siempre digo que los pacientes siempre cuentan sus enfermedades, el diagnóstico está sobre todo en escuchar al paciente, a veces lo cuentan con su propio idioma, de su propia manera, porque no son pues especialistas en la materia, pero escuchando generalmente solemos llegar más al diagnóstico que con pruebas sofisticadas. Bueno, yo creo que todos los oyentes que hoy estén sintonizando ICE Radio Pilar y sepan o estén diagnosticados con alguna de estas enfermedades, sepan que el próximo 7 de febrero el Hospital de Talavera, bueno, pues va a ser ese referente a nivel nacional, porque diferentes especialistas van a acudir aquí pues para llevar a cabo este curso, se sentirán mucho más tranquilos, ¿no? O sea, si yo soy residente en Talavera, en la comarca, me tratan en el Hospital de Talavera y veo, bueno, pues que vienen muchos profesionales de diferentes áreas aquí a formarse, a estudiar, a seguir seguir formándose, a seguir aprendiendo sobre este tipo de enfermedades, hoy estarán mucho más tranquilos. Sí, además yo creo que es el momento también para aprovechar, hacer un llamamiento a aquellos profesionales, porque, bueno, pues que puedan escuchar en redes sociales, porque este programa se cuelga, lo difundimos, es el poder que tienen hoy en día también las redes sociales. Hay tiempo todavía, hay plazas, los compañeros que quieran en un momento dado poderse inscribir en este tercer curso, ¿están a tiempo? Sí, sí, sí. ¿Dónde lo pueden hacer? Pues a través de tenemos una página, es www.autoinmunetalavera.es, y ahí está todo el programa, toda la información, la manera de inscribirse, y claro, pues hasta el último día, pues cuantos más mejor. Creo que es una oportunidad para aprender de los mejores. Traemos a gente muy buena, pues vamos a escucharlo y aprender. Yo estoy deseando que llegue para tomar pues detenida nota de lo que nos digan pues referentes nacionales de estos temas. Doctor Cervigón, muchísimas gracias, ¿eh? Desde aquí lo único que podemos agradecerle es, bueno, pues su empeño personal también en traer este tipo de cursos, de seminarios a nuestra ciudad, a nuestro hospital. Pues estaremos muy atentos, porque seguro que el año que viene tenemos que repetir con una cuarta edición. Yo estoy convencida de que va a ser muy bien acogido el curso dentro de los profesionales. De todas maneras, bueno, yo a lo mejor soy un poco el impulsor, pero esto es una labor de equipo. Esto es una labor de equipo donde pues el jefe de dermatología, el jefe de medicina interna y el jefe de reumatología y otros compañeros pues vamos colaborando, vamos elaborando el programa, vamos buscando a ponentes, que no es una cosa que haga el bueno, doctor. Como cabeza, tal, como... Como cabeza esto visible. Lo hacemos un equipo y bueno, y hacemos un equipo bien avenido, con ganas de trabajar y con ganas además de seguirnos formando y de en un futuro intentar pues hacer un grupo de especialistas dedicados a esto, con su propia consulta, con consultas compartidas, porque yo creo que colaborando entre todos, esto es el plus de calidad que se merecen los pacientes con enfermedades graves. Muchísimas gracias, doctor Pilar, muchísimas gracias. Una semana más. Yo tengo que hacer también además aquí un poquito de bueno, es, ¿cómo lo diría yo? De tirarme las orejas aquí delante de todo el mundo, porque yo soy paciente del doctor Cervigón, yo tengo psoriasis y tengo que volver por consulta. Estas cosas que decimos cada semana, muy importante acudir a nuestros profesionales, no dejar el tratamiento cuando estamos metidos en un proceso, en una enfermedad, y sobre todo, bueno, pues agradecer, ¿no?, al Hospital de Talavera los medios, las personas que están detrás para tener en esta ciudad, en esta comarca, la mejor salud posible. A todos ustedes les espero la próxima semana aquí en Hablemos de Salud.